Estamos celebrando la fiesta de Pentecostés. Hoy es un día culminante, un día que culmina todo el proceso de la Pascua. Un día que lleva al culmen, al colmo, lo que la Pascua significa. La vida del resucitado ahora es vida nuestra. Se nos comunica la vida del resucitado por medio de su Espíritu. ¿Qué es un día culminante? No es un día más. Y es bueno que hoy no lo vivamos como un domingo más. Un día culminante es el día del parto, cuando los 9 meses de embarazo terminan precisamente dando a luz un niño. El día de tu matrimonio es el día culminante de los años de noviazgo. El jugar la final de un campeonato, ojalá que juguemos en Río la final, será la culminación de un largo proceso de preparación. Los días culminantes concentran intensivamente una experiencia vital. Y el día de Pentecostés es un día culminante, un día que sintetiza de un modo intensivo la experiencia de la Pascua, que es vida del resucitado comunicada, como digo, a todos nosotros. Por eso es que el texto de los Hechos de los Apóstoles nos hablan, Lucas lo escribe, da una versión propia del día de Pentecostés. Pentecostés son 50 días después de la Pascua, es una fiesta hebrea preexistente, obviamente, a nuestra fiesta cristiana. Ellos tienen su Pesaj y su propio Pentecostés en los tiempos bíblicos. Y Pentecostés son 50 días, son 7 por 7, más 1. 7 en la Biblia, lo saben bien, es el número de la plenitud, de la perfección. 7 veces 7 es plenitud de la plenitud, más 1, o sea, superplenitud. Por eso digo, Pentecostés es una fiesta que simboliza lo máximo de la vida. Y entonces, en Pentecostés, los judíos, en tiempos de Jesús, celebraban la entrega de la Torá, de la ley, los 10 mandamientos. El pueblo judío que había celebrado su Pesaj, su Pascua, y habían huido hacia la libertad, y se habían constituido en un pueblo liberado por Dios en la esclavitud de Egipto, 50 días después acampan al pie del monte Sinaí, y Moisés sube y recibe las tablas de la ley, los 10 mandamientos, que son como el símbolo de esta alianza. Yo seré tu Dios, dice Yahvé, ustedes serán mi pueblo. Y este es signo de la recíproca pertenencia. Mi pueblo, tu Dios, será que ustedes cumplan mi ley, mis mandamientos. Y ahí entonces el pueblo de la alianza llega al culmen en algún punto de su libertad. La libertad culmina en el amor. Uno es libre para amar, libre para vincularse, libre para aliarse, libre para unirse. Y esto es lo que ocurrió de este pueblo que empezó a ser libre y entonces ahora quedó como consolidado por la alianza con estos 10 mandamientos. En esa fecha que los judíos celebraban y celebran el día de hoy, la fiesta de las carpas, de las tiendas, aparece entonces la escena de Lucas, donde están los apóstoles reunidos y irrumpe un fuerte viento, un enorme estruendo, un ruido, y todos quedan llenos del Espíritu Santo, dice el texto. Y los apóstoles, que eran galileos, provincianos de una pequeña comarca, pueden hablar en distintas lenguas y comunicarse y entenderse con toda la gente que había venido de todo el mundo para celebrar esa fiesta y estaba en Jerusalén. Se produce un fenómeno misterioso de quedar llenos de una vida que no viene de ellos, que no proviene de ellos, sino de lo alto, y les permite entrar en vínculo, en contacto y comunicación con todos los pueblos de la tierra. Es el anti-Babel, ¿no? La dispersión de los pueblos, el mito de Babel, ¿recuerdan en la Biblia? La fragmentación de la humanidad en distintos pueblos, razas y lenguas, todos divididos, en algún punto enfrentados. Esto es el anti-Babel. Todos de distintas naciones, de distintas lenguas, unidos gracias a la experiencia del Espíritu. El Espíritu entonces produce este primer efecto que es la unidad interior, la organicidad, la comunicación de lo diverso. Por eso es que la Iglesia compara al Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, la compara con lo que es el alma en el cuerpo humano. Cuando nosotros vamos al médico, nos hacemos una tomografía computada, una radiografía, o te escanean de algún modo, sale todo lo que tenés, te haces análisis de sangre, de lo que fuere, sale todo. Lo único que no sale en tus análisis, en tus radiografías o tomografías, es tu alma. Pero no es que no sale porque no está. En realidad, tan está que por eso podés ir al médico. Estás vivo, estás viva porque estás animada. Ánima, alma, estás llena de alma, que es tu vida personal, tu vida de persona, de ser humano, que no se ve ni se registra, pero es absolutamente vital. Tan vital que cuando el alma nos deja, en nuestro cadáver, nuestro cuerpo se va degradando, va perdiendo su unidad, su vitalidad, precisamente porque hemos muerto. El alma entonces es vida de nuestra vida, es lo que nos hace estar vivos. Es un intangible esencial. No porque no lo podamos tocar, no importa. Por supuesto que importa. Nuestra alma soy yo, encarnado, corporizado en este que ven. Y entonces el Espíritu Santo es algo así en la vida de los creyentes, en el cuerpo de la iglesia. Nunca van a encontrar una foto del Espíritu Santo cuando los que tienen la medallita con la palomita o la estampita de comunión con la palomita. Olvídense que no es el Espíritu Santo ese, ¿no es cierto? El Espíritu es lo que no sale en las fotos. El Espíritu es entonces lo que trama invisiblemente la unidad, la organicidad, la vitalidad de la Iglesia y también en algún punto de la humanidad. Aquello que aparece en el libro del Génesis, en los orígenes, cuando antes de la creación todo era un enorme caos, un sinsentido, una fragmentación, el Espíritu aleteaba sobre las aguas, dice el texto del Génesis, y empieza el proceso de la transformación del caos en cosmos, en orden, en belleza, en algo cosmetizado, cosmético, en algo lindo. Por tanto, el Espíritu es lo que hace que el cosmos sea una unidad armónica, bella. El Espíritu es lo que Dios también en el Génesis insufla en las narices de ese tótem, de ese muñeco de barro que hace Dios, y sopla sobre sus narices su aliento, su ruaj. Y entonces el hombre resulta un ser viviente, un ser que respira con el Espíritu de Dios. Por tanto, lo que es vida del mundo, unidad, organicidad, belleza, armonía, es fruto del Espíritu, es el Espíritu que está aunque no lo podamos ver. Por eso entonces el Espíritu es lo que provoca la unidad de lo diverso y cuando entran en nuestra vida siempre sufre porque hay algo en nosotros que le damos mucho trabajo al Espíritu, donde hay dos, muchas veces ya se comportan como perro y gato para decir, a ver, los enamorados atraídos por el amor pasional en el noviazgo, una pareja, después con los años necesitan transformar ese amor atractivo y atrayente y pasional en un amor más espiritual, en un amor que reconcilie lo distinto de mí, me reconcilie con lo distinto de mí, que me haga poder ser una persona empática con mi mujer, con mi marido, que no es hombre como yo, que no es mujer como yo, pero necesito entenderla o comprenderlo como hombre, como mujer, siendo que yo no lo soy. ¿Cómo lograr entonces esa comunión de lo diverso? Y después cuando se amplía la familia aparecen los chicos. ¿Cómo lograr la unidad, la comunicación, la empatía de los adultos con los niños o los jóvenes, de este padre con cada uno de estos hijos que no son fabricación en serie, sino que no son un puñado de hijos, sino que son personas únicas, individuales? ¿Cómo lograr la comunicación con ellos? El amor entonces es lo que nos reconcilia con lo distinto de nosotros, lo que nos une y amiga con lo diverso, sin anular esas diferencias. No hace falta que todos en una misma familia opinen lo mismo, quieran lo mismo, hagan lo mismo y estén dispuestos a compartir siempre lo mismo, sino que salvando las diferencias, la variedad, digamos, de lo que cada uno es y piensa y siente y quiere, el amor lo que hace es justamente lograr esta unidad. Como ven, si en una pareja que son dos suele haber problemas, si en una familia que son cinco o diez suele haber problemas, ¿cuánto más podríamos decir respecto de la iglesia? la iglesia que está animada y que nació como fruto del Espíritu. Sin embargo, está fragmentada y ahí están los ortodoxos griegos, cada vez más cerquita nuestro, gracias a Francisco, los rusos un poco más lejos, están las iglesias históricas separadas de nosotros, los luteranos, anglicanos, bueno, y después tantas más, los bautistas, etcétera. La iglesia es una y sin embargo está fragmentada. La humanidad es una y sin embargo está tan dividida por guerras, por discordias, por enfrentamientos. Hoy estuve viendo un poquito, porque muy rápido, pero estuve viendo algunas escenas de la imagen del encuentro de Francisco con los presidentes de Israel y Palestina, una escena del final de los tiempos, una escena escatológica total, una locura. Y ahí lo invitó a Bartolomé I, al griego, no al ortodoxo griego, para que se sumara, para decir, bueno, todos los distintos vengan, que nos juntamos y hacemos este gesto de bien pentecostal, bien hoy, ¿no? Bien de la unidad de lo distinto. Lo cierto es que para nosotros creer en la fiesta de Pentecostés, creer en la fiesta de la Pascua, de la resurrección, significa creer que esa vida del resucitado es vida en nosotros. Que cuando nos desanimamos, es decir, cuando tenemos menos ánima, menos alma, menos ánimo, estamos desvitalizados, necesitamos ser vivificados por el Espíritu. No solo que sea que estemos engripados o enfermos, sino o que estemos desanimados psicológicamente, sino cuando estamos espiritualmente cansados, como desilusionados o descreídos, precisamente es cuando más necesitamos la fuerza del Espíritu, la fuerza de aquel que venció la muerte, que venció a la máxima derrota, Jesús triunfador sobre la máxima derrota, vida de todos los vivientes, quiere ser justamente para nosotros una fuerza vivificante. La fuerza, la vida del resucitado entra en nosotros con el bautismo, por el Espíritu, y ahí está abriéndose paso en los pasillos de nuestra alma, de nuestro corazón, y en la medida que estemos más abiertos, más dispuestos a escuchar a ese Espíritu, más dispuestos a percibir la presencia de quien está en nosotros, seguramente el Espíritu logrará que nos unifiquemos, es decir, que cuerpo y alma en mí, lo lindo y lo feo mío, lo bueno y lo malo mío, lo débil y lo fuerte mío se unifiquen y yo me reconozca uno solo, con lo lindo y con lo feo, con lo fuerte y con lo débil. Y entonces acepte este que soy y esté más en paz. Ustedes escucharon el Evangelio de Juan, cuando Jesús el primer día de la semana, el día de la Pascua, a la noche, se aparece, para Juan Pentecostés sería el día de Pascua, y Jesús viviente sopla el aliento de vida, el neuma, el Espíritu sopla y dice, reciban el Espíritu Santo. Y dice, antes de soplar Jesús por dos veces, la paz esté con ustedes. La paz, el shalom, es el bien final. Al final será la paz. Es el bien escatológico. Al final ya no habrá guerra ni discusiones. Habrá multiplicidad, variedad, distinción, diferencia, armónica, sinfónicamente unidos en la unidad que será la humanidad recreada. Ese shalom, ese saludo de paz, es el primer fruto entonces del Espíritu. Paz en mí, paz conmigo, y paz conmigo para que esa paz irradie en paz contigo. Es decir, cuando yo estoy suficientemente en paz conmigo por obra del Espíritu, puedo comprenderte, puedo respetarte, puedo escucharte y entrar empáticamente en unión con vos, y esa unidad, digo, ahora podría ser, por ejemplo, la pareja se irradia a la unidad familiar, a la comunión familiar, que no es uniformidad, sino comunión de lo diverso. Y entonces uno podría también, darle escala social, nacional, internacional. El gesto de Francisco, un hombre que está en paz consigo mismo. Alguna vez le escribió el Papa Francisco una notita a nuestro obispo, a Oscar. Oscar fue obispo auxiliar de Bergoglio, ¿no? Entonces le escribió una nota diciendo, mirá, estoy blindado de paz, cuando apenas lo nombraron Papa, ¿no? Bueno, un hombre que está tan en paz con ese semejante cargo es un hombre que puede irradiarla a niveles inimaginados por nosotros. La escena que les digo de los presidentes de Israel y Palestina. Con lo cual, el Espíritu entonces es fuente de vida, de organicidad, de unidad, de comunión en nosotros y entre nosotros. Hoy coincide esta fiesta de Pentecostés con la colecta anual de Cáritas, y es una buena expresión, digamos, esta colecta de lo que significa la vida del resucitado en nosotros, porque en realidad Cáritas atiende a los que de una u otra forma están excluidos de una u otra forma y en algún grado, en alguna medida, están excluidos de la unidad, del nosotros social. ¿Quiénes son los excluidos? Los que no pueden tener la educación que necesitan, el servicio de salud que necesitan, la seguridad que necesitan. Aun cuando todos estos bienes básicos, necesidades básicas, nosotros las tengamos más o menos, las tenemos claramente de un modo muy suficiente, y en algunos casos más que suficiente, ¿no? Los excluidos, los pobres, que como decía la encuesta de la UCA hace poco, son casi como el 30% del país, y las cifras siempre son antipáticas porque nadie es un 30%. El 30% son millones de chicos, de chicas, de nenes, de familias, de adultos, de ancianos que no tienen satisfecha esta necesidad de salud o de educación o de servicios como el agua o el gas o la luz o todo esto que nosotros tenemos. Bueno, esta exclusión no se soluciona con una colecta de Cáritas. La Iglesia cada tanto escucha esta frase que es interesante, ¿no? No se debe dar por caridad lo que se debe en razón de la justicia. A la gente no hay que darle por caridad lo que merece por justicia. Por tanto, cuando se hace algo por un pobre, eso es lo que en justicia ellos están necesitando y reclamando. La colecta de caridad, de Cáritas, pretende ser un gesto de amor que nos suple la deficiencia de una sociedad organizada por el Estado. Nos suple la deficiencia del Estado. La Iglesia no puede cumplir funciones que debe cumplir el Estado. Además, no debe ni puede, porque no podríamos nunca suplir ese déficit. Pero sí podemos poner como un signo, una colecta, ayer y hoy mismo que veía ahí en Sucre, en José Ingenieros y en Tom, que son a los chicos nuestros con las pecheras de Cáritas pidiendo, y los afiches y las propagandas y todo lo que hemos visto estos días de Cáritas, es para recordar a la sociedad entera, miren, hay hermanos como nosotros que tienen los mismos derechos que nosotros, que tienen las mismas necesidades que nosotros, que no tienen lo que tenemos nosotros. Ellos son hombres, mujeres, personas que están devaluadas en su dignidad, en su condición. Por eso el gesto de caridad no suple la cantidad de necesidades que hacen falta satisfacer, pero es un signo de que ellos queremos que ellos queden incluidos en ese nosotros social, que es una nación, que todos formamos. No es una dádiva para los que están afuera de ese nosotros social, de esa comunidad nacional que es un país, sino que es un gesto simbólico para decir, queremos que no se nos caigan, y sobre todo que no se nos caigan de ese nosotros social con nuestra indiferencia. Que nuestra mano extendida entonces sea como un gesto de decir, quiero que los incluyamos, queremos incluirlos. Por eso, en el apoyo escolar de la Merced, que es una de las actividades más significativas, intensas, digamos, de Cáritas, queremos que los chicos puedan capacitarse, puedan no abandonar su estudio, pero también sientan la contención afectiva de las personas que los acompañan para que se sientan dignos, se sientan valiosos, se sientan fuertes y como expresión de eso terminen su colegio o quizás hagan un terciario o sigan una universidad. Es decir, para que ellos, que son iguales que los chicos que estudian en este colegio o en tantos otros colegios privados, puedan sentir que pertenecen a una sociedad que no les tira cada tanto un pancito, sino que les tira una mano, les extiende una mano para incluirlos en la mejor convivencia social que puedan tener. Bueno, hoy estamos entonces haciendo la colecta para Cáritas, lo que hoy se recaude va enteramente para Cáritas. De modo que toda esta explicación que estoy haciendo es para que el Espíritu Santo primero me ilumine la mente. Entendiendo no basta, hace falta que el Espíritu Santo baje al corazón, que yo pueda sentir, es difícil que yo sienta lo que es no tener una canilla para abrir que salga agua caliente, ¿no? Porque yo la tengo. Pero a ver, que podamos sentir algo de lo que los pobres puedan sentir en la diaria, ¿no? Ese sentimiento de indignidad, que podamos empatizar con eso. Y una vez que el Espíritu entró en nuestra mente y en nuestro corazón, bueno, que llegue al bolsillo, Y el bolsillo manda, manda en el sentido de decir, se concreta lo que comprendí, lo que sentí, y el Espíritu entonces obró en nosotros generando más inclusión, generando más unidad social, comunión social, en este caso, comunión fraterna, que nosotros llamamos amor. Bueno, ojalá que podamos festejar, celebrar este día de Pentecostés con más paz interior, con más paz entre nosotros, los nosotros de nuestra casa, ¿no? Con más alegría del nosotros, la Merced, el nosotros de la comunidad, y con la alegría de estar incluyendo a familias que también dependen de nosotros, sobre todo en Cáritas, para que se sientan apoyados por nuestro gesto de amor de hoy.